Hola Gise, hola chicas, todo acá, todo bien, esperándolas y con ganas de verlas hoy también. Exactamente, hoy nomás en vivo por acá por la Tincunaco. Y supongo que, bueno, este va a ser uno de los temas, ¿no? ¿Cómo viviste, cómo vivieron desde Jubilados Insurgentes? Bueno, lo que ha sucedido en las últimas horas. Y lo vivimos como nos lo hicieron vivir, no como nosotros lo queríamos vivir. O sea, aclaro también que tanto el veto como el voto, parcial o imparcial, como fuera, nada nos beneficiaría, porque es terrible discutir si 13 mil pesos más, 17, 15, que no comprás una garrafa y media de repente podés comprar. Es terrible la miseria en las que nos están llevando, que como decimos siempre, ¿no? Esto es un gerontocidio y lo están llevando a cabo, lo están cumpliendo, porque no es una democracia, esto es capitalismo al más alto nivel, la burguesía fascista, criminal y asesina. Porque fíjate, ayer con una niñita de 10 años, es con todos y con todas y lo están haciendo a rajatabla. Y así la vamos pasando, así la vamos llevando. Bueno, gaseados, lastimados, muchísimos lastimados, a palazos. Y bueno, el de los gaseados, bueno, desgraciadamente fui parte de esa el miércoles anterior, ¿no? No este, sino el otro. Y ya no es la primera vez que nos lo hacen. Y no lo van a seguir haciendo. No lo van a seguir haciendo porque es como que lo va naturalizando la sociedad. Yo noto como que por más que les duela, pero tenemos que estar todas, todos en la calle. Eso es lo que tenemos que entender. Pero también nosotros, desde nuestros espacios, sabemos que si la CGT no hace un paro nacional, no se puede lograr porque sabemos lo que cuesta hoy mantener un trabajo para una trabajadora o un Claro. trabajador que al otro día solamente nada, abre la puerta y tiene 10.000 esperando ese infame trabajo porque ellos también están con unos sueldos irrisoriamente llevados a la baja, tal cual. En la misma línea de pobreza se encuentran hoy también los jubilados. Claro, no, sin duda. Y estamos hablando además que un nuevo mes, digo, por parte del gobierno, por parte de números oficiales, hoy la canasta básica está arriba de los 900 mil pesos. Digo, son sumamente Sí. conscientes, ¿no?, de lo que están haciendo. No, sí, o sea, a ver, que alguien nos explique a todos. No solamente a los jubilados. ¿Cómo pagamos tarifas de 100 mil pesos con una canasta básica que no sirve ni para nada? Porque es terrible. 233 mil pesos más un bono, más los descuentos también que te hacen por la obra social, ¿no? Así que todavía la seguimos pagando también la obra social. Es terrible. Es terrible. ¿Y cuántos chicas, chicos, trabajadores, trabajadoras, cuánto están cobrando hoy de piso? ¿Con qué arrancan? ¿300 mil pesos? ¿Cómo viaja esa gente? A ver, ¿cómo se entiende? Que alguien me lo explique. ¿Cómo pueden ser estas tarifas? Hace 8 meses que está y no se está entendiendo que la gente no puede sobrevivir si no le das el cómo sobrevivir. El cómo. No solo con los jubilados, con todos, con la discapacidad, con los docentes, con el área salud, con todo, no, no, para lo único que hay plata, hay y mucha, es para la represión. Ahí se invierte. Para la CIDE, decíamos la CIDE, sí, ahí también se invierte. ¿De qué nos sirve la CIDE? No entiendo de qué nos sirve. Para nada nos sirve, no existen, no nada. Para llevarse guita, sí, eso puede ser, eso tienen razón. Anita, vos decías, bueno, fui reprimida el miércoles pasado. Ayer, ¿cómo viste los ánimos? Porque, bueno, también se vivió represión. No, sí, pero chicas, también tenemos la historia. Y hay que siempre tenerla en mente. Eso. El 12 de junio hicieron exactamente lo mismo. Ya sabíamos que se iba el camioncito de los camioneros. Yo hablo de los dirigentes, no hablo de las bases. Las bases son un ejemplo de trabajadoras y trabajadores que obedecen a su laburo porque no les queda otra, porque si no los van a rajar, obviamente. Y estos no los representan para nada, porque ayer, como el 12 de junio, no solo ellos se fueron, ahí empezó exactamente igual la represión y el corralito que nos armaron. Fueron emboscadas y corriendo toda la, porque había muchísima gente, corriendo todos por las calles para ver dónde nos podíamos refugiar, y empezó la cacería. Así fue, y así fue el 12 de junio también, y las gaseadas, y ustedes no saben que estábamos todos escondidos a papachos ahí en un lugar y escuchábamos los tiros. Era impresionante, un helicóptero. Decíamos, pero quizás se van, no sé, no nos pongamos contentos. No, nada que ver. Estaban dándole a la gente, a las niñas, a las mamás, a todo, todo lo que se encontraba vestido de civil era el enemigo, el potencial enemigo al cual hay que eliminar. Es eso, para eso hay plata. Era impresionante. Ah, vos me decías la CGT si se volvió, si... Ah, no supimos más nada, ¿viste? Claro. Lamento comunicarles que ellos hicieron lo mismo. No sabemos nada. Es más, ni siquiera sé hoy si hicieron algún repudio. Mirá lo que estoy diciendo. Claro. Ya es un extremo. Claro. Sí. No, tampoco hemos visto ningún tipo de repudio. Anita, ¿cómo se sigue? Y se sigue con todos los miércoles, se sigue en los PAMI, se sigue en los ANSES, se sigue reclamando que el PAMI no tiene que estar intervenido, ya basta esa intervención, porque nos pertenece, les pertenece también a ustedes, a las trabajadoras y a los trabajadores, como mínimo, estar los jubilados y jubiladas, por lo menos uno en cada lugar, porque nada pueden saber qué es lo que necesitamos si nosotros no lo comunicamos. Los jubilados sabemos qué es lo que necesitamos, porque por lo visto ellos todavía no entienden por qué sale la gente a la calle. Ahora tenemos un nuevo compañero, les digo, que me quedé pasmada. Las declaraciones de Feynman me dejaron, no puede ser, se nos vino de este lado. Sí, porque ¿sabes qué? También les está tocando. Es entre ellos ahora también. Es así. Sí, la opereta que hicieron siempre, lo que pasa que ahora es totalmente absurdo, y de hecho no le sale bien, ¿no? Ahí también tienen que ver los enojos. Le pasa básicamente por que siempre fue la misma fuente. Feynman siempre fue a ese tipo de fuentes, a la policía, a la de arriba, y ahora se dio cuenta de que la opereta era más grande. Me parece que tiene que ver por ahí una vergüenza, sin duda. Y Bullrich además justificando todo tipo de represión, incluso hasta la de una infancia de 10 años, como justificando a los y las jubiladas. Y sí, es un negacionismo terrible. ¿Cómo me vas a decir que lo que estoy viendo no es lo que estoy viendo? A ver, que alguien me lo explique. No disparó para abajo, disparó para arriba. Es el tipo apuntándole a la cara de la nena. Pero ¿cómo me van a negar lo que estoy viendo? ¿Cómo me van a negar lo que hizo Gendarmería cuando nos vació un cartucho que vale 250 mil pesos, más que una jubilación? Me lo vació en la cara, en la cabeza. ¿Qué me vas a negar? Cuando le pegaban a los jubilados para llevarse preso personas de 75, 80 años. ¿Y por qué te lo llevas preso? ¿Por qué te lo llevas? ¿Y por qué le pego y no se deja pegar? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué parte no entienden esto? Que protestar no es un delito, es un derecho. Es un derecho. Esa es la parte que no pueden llegar a entender. No, estas... estos son es otra cosa, obviamente, estamos viviendo así, que es, esto no es una democracia, como lo explicaba antes, y nos quieren hacer creer que esto lo es. No, estamos militarizados hasta en los barrios, porque de eso, a eso me limito también, porque bajar de un tren, ¿y qué pasa? Documentos, esto, ¿qué, por qué, qué hice yo ahora? No, y así, todo el tiempo, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? Y bueno, buscan eso, que tengamos miedo, que no salgamos a protestar, que nos quedemos en nuestras casas. Hay que hacer todo lo contrario, porque si no, seguimos en la misma. Es peor que la época de los 70, esto es peor, que eso se entienda, porque esto está todo disfrazado de algo que no es. Es así. Y además, queriendo... bueno, no sé si vos lo ves así, me dirás vos, apaciguar un poco las aguas con este bono extra, extraordinario, como quieran llamar, de 70 mil pesos para el mes de septiembre. No sé si lo escuchaste. Sí, igual, ¿qué me hace? Con nosotros no queremos que nos aumenten a la canasta básica, por lo menos hoy, al día de ya, es 1.000.000 de pesos. Es como piso, que para el que alquila tampoco le alcanza, obviamente. Pero por lo menos, ¿viste? Como mínimo, ¿qué 70 mil pesos? Basta con eso. Eso ya vienen de varios gobiernos con esos bonitos, que igual cuando cobras el aguinaldo, el bonito no figura. O sea, a ver, entendamos eso también. Que los remedios, ¿qué pasó con los remedios? Que lo sacaron del Bademecu. Escúchame, si nosotros no lo pagamos, de 35 años de laburo nos pagamos los remedios. ¿Qué pasó? Es increíble lo que están haciendo con las medicaciones. Las internaciones para la vida están siendo para el cementerio. Porque no te internes porque ya está, fuiste. Quédate en tu casa. No, curate como puedas. Porque si te internan es como que te medican, pero al revés. Porque también en los hospitales no llegan los medicamentos. ¿Y cómo hace el familiar para ir a comprarle lo que te están pidiendo si no bajan de 30 mil pesos un medicamento? Y no lo puede comprar, y ahí queda el enfermo, y de ahí ya sabemos a dónde va. O sea que basta de clínicas del doctor Cureta, compañero. O sea, eso es lo que tenemos que ver también. Viviendas en comodato, viajes gratis, porque los compañeros no pueden viajar. Hay gente que no se puede movilizar porque no puede viajar, no puede subir al colectivo. Ese es un tema también, y el colectivero no lo deja subir tampoco. Bueno, esa es la cuestión de clases que tenemos, ¿no? Nuestras grandes diferencias. También, sin duda. Anita, para quienes están ahí y escuchando del otro lado, y nada, me parece que la consigna de ayer fue bastante también contundente. Me parece que a varias personas les tocaba, no sé si pudiste ver que en varios lugares se iba difundiendo ahí como consigna, no mires para otro lado, ser jubilado es cuestión de tiempo. Me parece que a varias personas eso le iba resonando en algún punto. Y si se quieren sumar a jubilados insurgentes, a reclamar, a ser parte, a unificarse, ¿cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer de la siguiente manera. Nosotros estamos en Facebook también, jubilados insurgentes, todos juntos, o si no, @gmail, jubiladosinsurgentes@gmail.com. También pueden ir fundamentalmente presencialmente, porque esa es la necesidad que tenemos. Los jubiladas y los jubilados tenemos que estar juntos, más que nunca, a los trabajadores y a los trabajadores, obviamente. En actividades y en actividad. Todos tenemos que estar, estudiantes, todos tenemos que estar juntos. Nosotros nos encontramos sobre la calle Rivadavia, a media cuadra de Callao, en la puerta del anexo, todos los miércoles de 15 a 16 horas. Hace años que hacemos eso. Ahí estamos los jubilados insurgentes, pero no hace falta tampoco pertenecer a alguna agrupación. Simplemente ahí se juntan agrupaciones de jubilados que vamos y exigimos los reclamos y los denunciamos. para que ellos puedan escuchar, porque sostenemos que quizás no lo saben, ¿no? Irónicamente hablando, ¿no? Mm. Así que, bueno, todo el que pueda estar ahí, a nosotros nos buscan en Facebook, así como Jubilados Insurgentes. Nos necesitamos más que nunca, porque esta la ganamos. Por eso es el miedo que tienen, por eso sacan tanta gente, para que te quedes en tu casa. Cuando estemos todos juntos bien, bien uniditos y somos muchos, todo esto no pasa. Pasa cuando aflojas un poco y la gente no viene a apoyar la lucha. En todos lados hacen lo mismo. Ayer lo hicieron con los estudiantes también. Cuando son pocos, ahí reprimen y reprimen. Y bueno, cuando tenemos gente traidora, como nos pasó el 12 de junio y como nos pasó el miércoles, ¿no? Uh-huh. Que vienen, hacen la de ellos, se fueron y listo, canilla libre, al ataque, compañeros, contra todo lo que se llame ser humano, así, tal cual. Sin duda, así que sí. Bueno, ojalá la gente pueda entenderlo. También los insurgentes tenemos un banco de medicamentos, que juntamos medicamentos porque ya es imposible comprarlos, obviamente, para poder facilitarle a las jubiladas y a los jubilados y a todo aquel que lo necesite. Obviamente se comunican con nosotros y nosotros se lo hacemos llegar o buscamos la forma. Perfecto, perfecto, perfecto. Y desde acá recomendamos el poder acercarse. Recordamos, vamos a estar recordando ahí días de reunión de jubilados insurgentes, y si no, también pueden escuchar toda la información y asesorarse a través de Arriba los que luchan los viernes aquí en la Tincunaco, ¿verdad? Claro, de 13 a 14 horas pueden mandar mensajes, pueden mandar inquietudes y se las vamos a contestar. Así que bueno, hoy está el programa, nos necesitamos. Sin duda. Ese es el tema. Sin duda. Anita, desde acá te mandamos un abrazo grande y te esperamos dentro de un ratito por acá por el estudio. Dale, preparándome. Besitos, gracias, chicos. Besos.